tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Me pasa algo, que no me saqué la campera, llegué de la calle, no me saqué la campera, pero no es que llegué recién a la tribu, llegué hace un rato largo, pero me quedé con la campera puesta. Porque arrancaste, como que llegaste y ya venías con alguna idea que querías materializar, como por ejemplo un mate, entonces puede llegaste ser, y te fuiste puede. A la cocina. Sí, hice eso. Y ahí no te sacaste la campera y ahora te estás como sacando bufanda, poniendo cómoda. Sí, apropiándome aquí de este espacio tribal. Buen día, yo rehago eso, Pauli, y no sé si porque yo soy así, todo lo tomo de esta manera, para mí es ansiedad de llegar y hacer otra cosa, sin llegar, sacarse las la campera. Cosas. Bueno, me pasa, esto es más íntimo, pero me pasa también a la noche, que me cuesta mucho sacarme la ropa para irme a dormir. estaría durmiendo. Te quedas dormida con ropa. Sí. Llegas extenuada. Claro, así. Como que digo, no, me tiro 5 minutitos. Y esos 5 minutitos nunca son 5 minutitos. ¿A ustedes no les pasa? Quedas... No, perdona, Agus, ¿qué ibas a decir? Quiero saber si te quedas dormida en el sillón o en la cama, por ejemplo. En la cama. O sea, llego hasta la cama, ¿entendés? Pero me falta toda esa cosa de, bueno, me voy a poner el pijama, si uso pijama, me voy a lavar los dientes. Todo ese ritual antes de... Que hay gente que lo tiene muy, muy así como que hay que hacerlo, ese ritual. Porque aparte está lindo para sacarse el día y todo. Bueno, no. No me sucede. Pero a veces te despierta más ese ritual o una cree, ¿viste? ¿Sí? Una llega muerta y tiene solo ganas de meterse en la cama y crees que si te lavas la cara, cagaste, te despertaste y no te vas a poder dormir. No, yo les iba a decir, ¿ustedes no tienen el hábito de llegar a la casa y como cambiarse la ropa? Sacarse la zapatilla y ponerse otra ropa. En la pandemia anduve de pijama sí. En la vereda. Yo sí me saco las zapatillas, salvo que haga mucho frío porque no me gusta estar calzada, pero yo vivía con una amiga que ella llegaba a casa, se ponía pijama. ¿En serio? Julia. ¿En serio? Claro, no es pijama, es otra ropa para estar en casa, como que me saco la ropa con la... Pero con hábito la de pequeña, ¿sí? Ya, me saco la ropa y me pongo otra cosa. ¿La ropa de la calle? Pero si tenés que volver a salir, te tenés que volver a cambiar. Claro, yo que voy, que vengo a una escuela. Bueno, que yo hago voy, lo que mismo. Vengo. Ay, que te cambiaste me cambio, pero no sé por qué. Es como que es algo medio... Llego a casa y me cambio. Está bien. Me gustan los dos extremos de no poder cambiarse antes de quedarse dormida a cambiarse cada vez que llega a la casa. Y bueno, así convivimos. Claro. Con estas diversidades, ¿no? El tema de quedarte dormida así con la ropa, después viste que a veces te da frío, como que te tiraste, decís, bueno, son 5 minutos, y pasaron 3:50, y te levantás como un poco destemplada, sí, no entendés sí. mucho, no sabes si te agarró un ovni, si te aterrizaste recién. Y cuando lográs despertarte, si es que no te despertás a la mañana siguiente, digamos, si te despertás en el medio, ¿no te da como un... y haces todo así, enojada, cambiarte y todo eso? Sí, totalmente. Para quien no la vio, Agus, la cara que hizo como de entre remolona y no claro, sé. Me quiero quedar acá en la cama. De niña chinchuda es la cara. Sí. Sí, recuerdo, ¿saben qué? Hablando de esto, recordé que cuando era chica, me costaba mucho irme a la cama. Como que me quedaba dormida en la mesa, en el sillón. Y era todo un drama ir a la cama. Pero por ahí eso es bien de niña, ¿no? Sí, o que con el correr de los años se reconfigura y no querés meterte en la cama. La tipa quería seguir y dormir solo 5 minutos para seguir. A mí me pasan dos cosas. De niña tenía la estrategia, viste, como la rutina de que te bañabas antes de comer y qué sé yo, y ahí ya quedaba en pijama y me iba directo a la cama. Pero también ahora de grande me quedo dormida en el sillón y me parece lo peor tener que moverme yo sola a la cama, porque no me va a mover alguien. No, de niña tampoco me pasó tanto porque hermana mayor y había otras personitas que mover. Claro. Pero lo peor, moverse de un lado a otro. Quedarse dormida en la cama, dentro de todo, ya estás un poco ahí. Claro, sí, totalmente. Tendrías que entrenar a Noni para cuando te quedes dormida en el sillón tenga algún sistema tipo polea, algo que tipo te empuje del sillón a la cama, con un sillón con rueditas, algo que te lleve hasta la cama. Sería muy necesario, porque de verdad me da, porque me pasa que me estoy quedando dormida en el sillón y de repente tengo que de alguna manera despertarme para pasar a la cama. Y salgo de ese entresueño que tengo que volver a adquirir una vez que llego a la cama, que no me cuesta para nada, eso es lo peor, pero me molesta. Así que bueno, ¿estamos preparadas como para comenzar este territorio posible? Estamos despiertas. Sí. Martes 23 de mayo, hay 17 grados 4 décimas en la capital federal, una humedad del 93%, y si estás como acá, en General Arenales, hay una niebla bárbara, una humedad que llega hasta bien, bien, bien abajo. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes, entre música, contenidos auditivo, podcast y entrevistas. Hace Fuck Me Fat. And a man noticed you with your Gucci bag crew. Can't tell who he's looking to. Cause you all look the same. Everyone knows your name. And that's your whole claim to fame. Never miss a night. Cause your dream in life is to be a footballer's wife. You don't like players. That's what you say. What you really would mind a millionaire. You don't like ballers. They don't do nothing for ya. But you'd love a rich man 6 foot two or taller. You're more than a fan. Looking for a man. What you end up in one night stand. He could be your whole life. If you got past one night. But that part never goes right. In the morning you're back. He's on to the next. And you didn't even get no check. Don't be too upset. If they call you a scared. Cause like the news every day you get pressed. You don't like players. That's what you said. What you really wouldn't mind a millionaire. All them big ballers. Don't do nothing for ya. What you'd love a rich man 6 foot two or taller. You can't sit down right. Cause your jeans are too tight. With 'cause you're pushing 30 and your old tricks no longer work. You should have known from the jump that you always get dumped. So dust off your with me pumps. En medio de un charco, paisaje charco, que hace pare charco parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, murió un trabajador de la obra de la autovía Ruta 5 en Valle de Parabachasca. El sábado 13 de mayo, un grupo de obreros de la empresa mendocina Guevara, subcontratista de Paulini Hermanos y Caminos de las Sierras, trabajaba en la obra de la autovía Ruta 5 en el Valle de Parabachasca cuando se desplomó un andamio que utilizaban para construir en altura. Ante la falta de medidas y herramientas de seguridad necesarias, los trabajadores caen al piso y uno de ellos, Emanuel Quinteros, de 28 años, fallece. Ya le había advertido a mi hermano que no se suba a los andamios ni a las losas porque no teníamos seguridad. Teníamos solo dos arneses para mucha gente, pero nos obligaban directamente. Y si vos te quejabas, te dejaban sin trabajo, relató Diego, el hermano de Emanuel. Emanuel había llegado desde Mendoza subcontratado, sufrió presiones y amenazas para continuar con la actividad pese a las nulas condiciones de seguridad que garantizase la vida. A la ilegalidad de la mega obra se le agregó una nueva página oscura, un derrotero anclado en la impunidad y la complicidad de distintos sectores, denunciaron desde la Asamblea de Parabachasca. Denuncian colapso en el hospital Garraham con niños internados en el pasillo y aulas. La Junta Interna de ATE del hospital Garraham difundió imágenes que ponen en evidencia la problemática. La guardia y camas de internación están completamente desbordadas, motivo por el cual se está suspendiendo cirugías y diversos procedimientos, denuncian. Exigimos respuestas al Consejo de Administración y a la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Habiéndose adelantado la epidemia de enfermedades respiratorias que afectan a la niñez, la demanda está superando ampliamente la capacidad de respuesta. Las autoridades de la institución, en lugar de alertar públicamente sobre esta situación y reclamar un aumento en los recursos del sistema de salud, precarizan y flexibilizan la calidad de atención. Así, se montan camas en pasillos, no aptos para tal fin, y hasta en aulas, claramente no aptos para brindar la atención que corresponde a pacientes, ya que no cuentan con elementos esenciales y vitales como carro de paro, oxígeno y aspiración. De este modo, se descarga el peso de esta crisis en las condiciones laborales del personal de salud y las y los les niñas y niñas. Zaida Mamani, quiero que me saquen la imputación para pedir justicia por mi hija. Zaida Mamani es criminalizada por ser mujer migrante y aun cuando fue víctima de violencia de género, está siendo imputada. A pesar de las pruebas de las irregularidades en la investigación, tanto el juzgado número 4 como la fiscalía número 17 no han citado a las demás personas que figuran en los expedientes ni a los testigos a pedido de la defensa de Zaida. La red de acompañamiento por justicia por Jocelyn Mamani, junto al abogado de Zaida, Ernesto Flores, acudieron el pasado lunes a tribunales de Lomas de Zamora para exigir su sobreseimiento y que se realicen las investigaciones para la detención de los dos sospechosos por el crimen de Jocelyn, una niña asesinada en Long Shots. La justicia negó la excarcelación de la mamá de Arcoíris. Arcoíris es el nombre utilizado para resguardar la identidad de una niña de La Rioja de 7 años que hace 5 años atraviesa varias causas judiciales que se desprenden de las denuncias de abusos sexuales intrafamiliares que señalan al abuelo paterno y a su progenitor como autores de estos delitos. La niña riojana hace casi un año que vive en la ciudad de Buenos Aires. Este traslado la justicia riojana Johanna consideró ilegítimo, por lo que en febrero intentó restituir a la niña a la familia de los presuntos abusadores. La jueza de instrucción de violencia de género y protección integral de menores número 2 de La Rioja, Gisela Flamini, levantó la orden de detención contra la madre de Arcoíris y dispuso un plazo de 24 horas para que intervenga en el caso el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, tras un operativo policial donde se buscó la revinculación forzada de la nena con el progenitor. La madre fue indagada y posteriormente sus abogadas solicitaron la excarcelación, la cual fue denegada este miércoles 17 de mayo. El argumento de la jueza Flamini es el riesgo procesal, dado que se desconoció el paradero de la niña, por lo que la justicia riojana solicitó la búsqueda de la niña, incluso se intervinieron los teléfonos de la familia de la madre. Cuatro minutos pasan de este martes 23 de mayo. Hay 17 grados 5 décimas en la capital federal, una humedad del 93% y se espera una máxima de 22 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Florencia Núñez hace casi soneto para la no justificación de una compra. Pedalear en el pedregullo no es materia de todos los días. Me marcharé y aunque se me rían, oso cantar mientras huyo. Y si en mi viaje me preguntasen qué es lo que llevo, qué es lo que busco, por qué voy lento, por qué el apuro, y no voy en caprichada. Inventaré alguna historia feliz, tan verosímil, poco habitual y naif, que no levante sospechas, para que nadie se cuestione ya. ¿Qué rayos busco? Pretendo encontrar en una bici deshecha. Pedalear en el pedregullo no es materia de todos los días. Me marcharé y aunque se me rían, oso cantar mientras huyo. Y si en mi viaje preguntasen qué es lo que llevo, qué es lo que busco, por qué voy lento, por qué el apuro y no voy encaprichado. Inventaré alguna historia feliz, sin mi poco habitual y naif, que no levante sospechas, para que nadie se cuestione ya. ¿Qué rayos busco? Pretendo encontrar en una bici deshecha. Charco 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto.

Fin de espacio publicitario. ...88.7... frecuencia modulada telefónica. El costo de la existencia del capitalismo en este momento es el absurdo mismo de la existencia. Porque esta peste es el resultado de las condiciones reales de producción. No es que la peste es obligatoria y natural como la lluvia y el sol. Esta peste es el resultado de un modo de gestionar la vida. Y este modo de gestionar la vida nos pone en peligro al planeta todo. No es una teoría de alguien que fantasmagóricamente descubre un límite extraño de las cosas. Son las cosas que se nos plantan delante y nos hacen saber que así no se puede más. La tribu. La tribu. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. ...56 minutos pasan de las 9 de la mañana... estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a María Alicia Gutiérrez con el banquete de palabras. Buen día, María. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo está el clima? Y mucha humedad, mucha humedad. Mucha humedad, bueno, está bien. Ya vamos entrando en el otoño, invierno, ¿no? Sí. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien, aquí informando, construyendo esto de los territorios. ¿Y qué nos traes hoy? Bueno, hoy les traigo un tema que me parece que realmente es muy importante, y es un tema que, si bien está tomando mucho espacio público y con acciones activistas muy claves y significativas, es bastante silenciado, ¿no? Es bastante, sí, invisibilizado. Y yo creo que es bastante invisibilizado porque tiene una serie de componentes complejos, entre otros, porque incluye las problemáticas de la violencia y porque incluye las infancias en este tema, ¿no? Y siempre vieron que los temas en relación a las infancias, los abusos y demás, son temas complicados. Hay una fuente de la Organización Mundial de la Salud que dice que una de cada 5 niñas de cada 13 niños sufre abuso sexual durante la infancia. Es un número escandaloso. Sí. Y en realidad nosotros ya sabemos, por otros estudios de violencia y por muchos trabajos que se han hecho sobre el tema, que en general estos escenarios, incluso las mujeres adultas, no son ni en la calle, ni en situaciones excepcionales. Eso puede pasar, nadie lo niega, pero estos números tan consistentes en general son en las escenas familiares, ¿verdad? Ahí se calcula que se cometen alrededor de 1000 abusos, y de esos 1000 se denuncian 100. Y de esos 100, solo uno recibe la condena. Entonces estamos hablando de un escenario absolutamente de impunidad total, que afecta, digamos, a sujetes, cuyo efecto va a ser no solo en el momento, obviamente, como ocurre. En todas las plataformas digitales. Digitales. 11-31-260-88-7. El WhatsApp de La Tribu. Mándanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en La Tribu. Elogios recibimos también. 11-31-260-88-7. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y, sobre todo, garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación,

de ponerle sí, de ponerle una palabra a esto. El 62% no piden ayuda. Las razones por las cuales no piden ayuda son miles: porque da vergüenza, porque no se sabe a dónde, porque después no hay respuesta y demás. Y del 16% que pidió ayuda, estos son datos de algunas investigaciones serias hechas por investigadoras, y de los que pidieron ayuda, el 16% no tuvo ninguna respuesta. O sea, pidió ayuda, no tuvo ninguna respuesta. Entonces, evidentemente, es un escenario muy grave, es un escenario de una implicancia enorme, no solo en términos del presente, sino en términos del futuro, ¿no? Sí. Y la proyección de una sociedad. Y realmente, un grupo de mujeres y de diputadas y demás se están organizando de una manera muy activa en lo que se llama una mesa nacional, que tuvo una reunión importante en Córdoba, y esta mesa nacional se armó en febrero del 2022. Bueno, hay mucho para contar sobre esto, y para esto vamos a charlar un ratito con María Beatriz Müller. Ella es psicóloga, presidenta de Salud Activa, es parte del colectivo de profesionales en lucha contra el backlash, es integrante de esta mesa nacional al cual hice referencia recién, contra el abuso sexual a infancias y adolescencias, porque, bueno, nosotros hicimos mención a infancias, pero por supuesto también están incluidos en esto las adolescencias. Uh-huh. Así que, bueno, creo que ya está en conexión. Bienvenida, Beatriz, y te escuchamos. Uh-huh. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el llamado. Sí, acá estoy. Y realmente, tal como escuchaba que planteabas, es un tema muy, pero muy complejo, y a su vez es un tema que busca ser invisibilizado permanentemente. Uh-huh. Realmente es parte de la dinámica, o sea, la dinámica del abuso sexual a infancias y adolescencias se estructura y se basa alrededor del secreto y del silencio. Y este secreto y este silencio parece que se extiende a la sociedad entera, ¿no? Porque luego es muy difícil que se revele ese secreto que sigue manteniendo a las infancias y adolescencias sometidas. Es muy complicado, muy difícil de abordar, y bueno, hay distintas aristas que hacen que esto sea así. Uh-huh. Parte de la parte de la cuestión es esto que escuchaba de tu mención a números, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los varones deben ser también abusados más o menos parejamente como las niñas. Lo que pasa es que en esta sociedad es más difícil. Si a las mujeres les cuesta mucho de contar lo que les pasó, imaginen ustedes a los varones en esta sociedad tan machista, ¿no? Uh-huh. Donde ser abusado es parte de una dinámica impensable para un varón. Uh-huh. Entonces, también eso hace que hasta los registros y estadísticas tengan subregistros, ¿no? Que no se terminan de saber realmente. Uh-huh. Uh-huh. A mí me acordaba muchísimo al tema del aborto, ¿no? Al tema de la clandestinidad del aborto, de la dificultad de encontrar los registros y demás. Y para mí lo que me gustaría es arrancar un poquito para atrás, digamos, en el sentido de que yo el dato que tengo, puedo estar equivocada, es que la Mesa Nacional se constituye en febrero del 2022, con instancia o con un lugar bastante importante que se constituye en el Congreso de la Nación con la diputada nacional Mónica Macha. Sé que hay otras diputadas que también están participando y diputades, y que tuvieron una reunión en Córdoba. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo se organiza, cómo surge esto y qué tareas efectivamente ustedes realizan, porque sé que han movido mucho a nivel legislativo, modificaciones de algunas leyes, el intento de sacar una ley nacional, bueno, varias cuestiones. Sí, sí, así es. Bueno, esta mesa nacional surge justamente de esta necesidad que tenemos de darle visibilidad a esta cuestión, y bueno, está formada por organizaciones, además de la diputada que fue la que las recibió, abrió las puertas del Congreso. Estamos sumando constantemente a todo aquel que se quiera sumar, porque esto va más allá de una cuestión política partidista, digo, ¿no? Al contrario, es algo que atraviesa la sociedad entera, de punta a punta. Y la idea, sí, siempre el objetivo es lograr mejores herramientas para el abordaje de los abusos sexuales en las infancias. Y estamos reuniéndonos, en realidad la reunión de Córdoba fue la quinta mesa, o sea, el quinto encuentro. Tuvimos cuatro antes acá en la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, en el Congreso de la Nación, además de todas las reuniones que vamos teniendo vías virtuales. Sabes que la virtualidad hoy día es una herramienta fundamental, sobre todo para articular con el país entero, porque esta mesa está constituida por gente de todo el país. No es únicamente gente que está en Buenos Aires o de Córdoba, sino que del país entero, de todas las distintas provincias hay representantes. Uh-huh. Y lo que buscamos es, bueno, sí, la modificación de algunas leyes, la derogación de otras. Estamos buscando estos caminos, ¿no? Y buscando también la constitución de lo que sería un programa nacional para el abordaje del abuso sexual contra las infancias y adolescencias. Uh-huh. Eso también estamos construyendo distintas herramientas para estos abordajes que son muy difíciles y que lamentablemente, como te decía al principio, está muy invisibilizado. Uh-huh. Y está constituida por personas de todo tipo y profesiones, ¿no? O sea, exacto, más allá de las diputadas, hay profesionales de todas las disciplinas, formando parte de las distintas áreas de la mesa, ¿no? En lo que hace a mi persona, por ejemplo, junto con otras dos compañeras, coordinamos lo que es la mesa técnica profesional, que es donde tratamos de ir buscando nuevas herramientas y construyendo este programa nacional, ¿no? Uh-huh. Marita, ahí María Alicia nombraba que quienes denuncian, y vos nombrabas las herramientas, y yo quería aportar que quienes se animan, madres, se animan a ir a la justicia, después son criminalizadas. Entonces ahí también es como se complejiza la situación, porque terminan con causas las madres protectoras. Así es. Sí, así es. Esto es el gran problema que estamos padeciendo. Por eso también, digamos, en la mesa, más allá de la institución que presido, también represento a este colectivo en lucha contra el backlash, porque esto que vos estás mencionando es parte de lo que es el backlash, ¿no? La contraofensiva. O sea, durante mucho tiempo el abuso fue invisible, luego se logró visibilizar en baja proporción, pero algo. Y lo que se recibe es un contramovimiento que intenta volver a silenciar esto. ¿No? Este backlash es eso, un contramovimiento. Entonces, ¿cuál es el contramovimiento? Matar al mensajero, es decir, atacar a aquel que se atreve a contar o a decir lo que está pasando. Entonces, las madres protectoras, que son las que generalmente acompañan a los niños, porque los niños por sí mismos, cuando son muy pequeños, es muy difícil que puedan hacer algún tipo de denuncia, porque no están en condiciones, porque no tienen las herramientas cognitivas para eso. Generalmente las mamás son las que detectan los indicadores o los cambios en sus hijos, hijes o hijas, y luego son quienes van hacia la justicia buscando eso, justicia, y lo que encuentran es este contramovimiento, que es la criminalización y el abuso, el maltrato que reciben dentro de la estructura judicial. Y además, porque una cosa es que el agresor se quiera defender, y bueno, y se defiende atacando, que es muy común. Pero acá también el ataque surge de las distintas instituciones que debieran defender a las infancias, o de la propia justicia, ¿no? Donde con tal de que esto no exista y que no pase, lo primero que se hace es matar al mensajero. Entonces se empieza a mirar de una manera absolutamente negativa esta mamá que protege, no se le cree, se piensa que es una que es la madre la que está inventando todo, porque no, ustedes piensen que esta situación de dominación sobre niñas, niños, adolescentes y mujeres es la base del patriarcado. Entonces, con toda esta movida, lo que nosotros estamos tratando de hacer es sacudir esa base del patriarcado. Y mejor que en el Poder Judicial no lo vamos a encontrar representado, este patriarcado, donde hay una dominación masculina y donde hay toda una fuerza que no permite que esto se modifique. Entonces es muy complicado, y bueno, se criminaliza a las madres. Primero eran las madres, que eran unas locas, sí, que le llenan la cabeza a los chicos, y ahora eso lo están haciendo extensivo también a los profesionales que trabajamos con infancias y que intentamos ser justos y decir la verdad y trabajar con, digamos, en pos del bienestar de los niños. Entonces nos atacan por hacer bien nuestro trabajo. Es una lucha, por eso estamos en ese colectivo en lucha contra el backlash, porque realmente no es algo que no se puede abordar en soledad, porque el ataque es brutal, ¿no? Brutal. Ahí yo en esa línea te quería hacer como dos preguntas, ¿no? Una pregunta, ¿qué es esto del falso SAP? Digo, para que nos enteremos todos, el común de la gente, que no sabemos lo que es. ¿Y qué es esto del falso SFM? Nunca lo había escuchado. Es algo así como algo en relación a la memoria, ¿no? Me parece. Sí, bueno, sí, el síndrome de las falsas memorias. Es en la misma línea de lo que sería el síndrome de alienación parental, que es el falso SAP. Ese falso SAP. Mira, es justamente esto que estaba planteando. El SAP, estrictamente hablando del síndrome de alienación parental falso, por otra parte, es una especie de falacia que crea un señor americano, un psicólogo, supongo, me da vergüenza decir que psicólogo, que crea este síndrome planteando que las madres que están, digamos, en las situaciones de divorcio controvertido, dice él, o de divorcio, las madres arman toda una estrategia, le llenan la cabeza a los chicos diciéndoles que vivieron situaciones de abuso sexual con los padres, y esta construcción la repiten hasta que los chicos se lo creen, consideran que es propia. Entonces, en realidad nunca pasó, es una madre despechada, loca, que hace eso y que daña al niño con esa estrategia, que el objetivo de la estrategia es separar a este niño de su padre definitivamente. Entonces, el agresor sexual, que estas situaciones se dan durante las agresiones sexuales, cuando las mujeres logran salir del vínculo, pasa a ser la víctima. Y la victimaria es la madre y el niño en sí mismo, que son es el que provoca esta situación, porque el niño también es partícipe concreto de la situación, ¿no? O sea que son seductores, seducen al padre, bueno, una serie de cuestiones que realmente son bastante desagradables para plantear. El tema es que este señor que crea esto, que es Richard Gardner, se llama, además de eso, tiene escritos y libros en donde hace apología de la pedofilia, donde plantea que la pedofilia, que es el amor y las relaciones sexuales de adultos con niños, es algo bueno, es algo normal, y que la sociedad es quien lo criminaliza, esto, que no tiene nada de malo. Entonces, está bien claro para qué lo crea y lo inventa. Es para defender a los pedófilos o a los agresores de niños, como los quieran llamar, para que tengan una estrategia defensiva. Ese es el objetivo de este síndrome. Y la falsa memoria es para en ese mismo sentido. Es decir, eso es una memoria creada por la madre, generalmente, para repitiendo, es como una especie de lavado de cerebro, dicen ellos, que le hacen a los niños. Y le meten una idea que no es de ellos, sino que es inventada de la madre. Es un delirio total, algo que no tiene fundamento, no está basado, no tiene sustento científico, es simplemente una estrategia defensiva. Lamentablemente que prende y toma, digamos, mucho cuerpo en el Poder Judicial. Eso es terrible. Por eso que lo decía al principio, ¿no? Cualquier cosa es válida con tal de que el abuso no exista. Eso. ¿No? Y esto que es una locura total, a pesar de que han intentado de todas maneras meterlo desde el punto de vista científico, no tiene ningún fundamento, ningún sustento, no hay ninguna institución de ningún país que lo haya aceptado como tal, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, y tiene un montón de adeptos, porque son aquellas personas que quieren que los abusos sexuales desaparezcan. Uh-huh. Entonces cualquier estrategia es buena, ¿no? Uh-huh. Y esta es una. Sí. Delirante, pero una. La organización de ustedes se llama ASIAG, ¿no es cierto? Me gustaría saber qué quiere decir esa sigla y a su vez, cómo le podemos decir a nuestros oyentes, cómo se pueden conectar por varias razones. Primero, si quieren colaborar con esta tarea encomiable que están haciendo ustedes, pero en segundo lugar también si quieren denunciar. ¿Cómo se hace para denunciar? ¿Cómo se encuentra, digamos, quienes acompañen ese proceso que, como vos bien venís contando, es muy terrible, se vuelve en contra, está el backlash en el medio, bueno, toda esta situación, ¿no? Sí, sí. Sería abuso sexual contra las infancias y adolescencias y juventud, ¿no? Es esto. Sí. Que antes, digamos, se acostumbraba a nombrar como abuso sexual infantil, sí. Que realmente... El abuso sexual de infantil no tiene nada, porque también claro. La manera en que se nombra tiene el objetivo de invisibilizarlo o de minimizarlo. Sí. Porque justamente infantil es un adjetivo calificativo que habla de algo infantil, algo que no tiene demasiada importancia, algo hecho por los niños, ¿no? Que también es despectivo en relación a las infancias. Pero bueno, es parte de la estrategia de mantener esto a raya y en silencio. Respecto a las denuncias, bueno, las vías de las denuncias son, depende de qué lugar estés, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la vía de acceso a denunciar es en principio siempre la Comisaría de la Mujer y la Familia que tenemos en la provincia, o las fiscalías directamente, porque otra de las cosas que es importante es que tenemos que darnos cuenta o en terminar de entender que el abuso sexual contra infancias y adolescencias es un delito. Es un delito y además está contemplado en el Código Penal. Que además de ser un delito, ha pasado a ser hace poco tiempo un delito de acción pública. ¿Sí? O sea que cualquier persona que se entera de la existencia de un abuso tiene la obligación de denunciarlo. Porque es un delito de acción pública. No es que tiene que denunciarlo la familia o quien lo está padeciendo. Todas las personas que se enteran de esto tienen la obligación de denunciarlo. Por eso, docentes, cualquier persona que trabaje con infancia, digamos, y que esté capacitada, obviamente, que ese es otro de los grandes problemas, ¿no? Sí. Tener las herramientas para poder detectar esta situación, que no es sencillo, porque muchas veces los niños o las niñas no tienen palabras adecuadas para nominar o para decir lo que les está pasando, porque ni siquiera saben cómo se nombra. Con lo cual hay que buscar otro tipo de herramientas para detectar. Por eso es muy importante que los docentes y las personas que trabajan con infancias estén preparadas y capacitadas para esto, ¿no? Porque si no, pasa lo que viene pasando en muchos casos que han cobrado estado público, hasta que no son adultos, no se atreven o no se sabe o no se denuncia. Con lo cual después viene otra gran lucha que es el tema de la prescripción del delito, ¿no? Que lamentablemente en nuestro país todavía se considera que prescribe, entonces depende del momento en el que sucedió el hecho, vamos a tener el tiempo de prescripción. Nosotros tenemos una modificación en nuestro país que se hizo en el 2015 y que fue lo que se llamó la ley Piazza, que se modificó, digamos, la prescripción, porque se planteó que corre a partir de la edad de 18 años de la víctima. Luego esto se vuelve a modificar y qué pasa a ser la prescripción se empieza a contar a partir del momento en que la persona hace la denuncia, que no importa, digamos, qué edad tenga. Pero todo eso, como todas las modificaciones de las leyes penales, no van para atrás. Entonces, todos los abusos que ocurrieron antes de estas modificaciones siguen teniendo los plazos de prescripción que había, que tienen que ver con... son proporcionales a la cantidad de años que se le da, digamos, como pena, lo cual es bastante poco también. Son penas chicas, son penas muy cortas. Y en realidad, eso también es un tema a discutir. Y bueno, hay tantas cosas para cambiar dentro de lo que sería la problemática del abuso, y una de ellas es por la que se está luchando, que es la imprescriptibilidad del delito, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. Que el delito no prescriba nunca. Yo he leído que ASIAG lo componen profesionales, como es tu caso, organizaciones, como es tu caso también, y demás, Y entre las organizaciones, me llegó la información que desde FUSA, que es una organización de la sociedad civil, se está organizando un consejo asesor. Esa idea, que supongo que lo constituyen varias organizaciones, no va a ser solo de FUSA, esa idea que es armar un equipo que acompañe el trabajo que están haciendo ustedes a través de acciones directas a la justicia, acciones en el legislativo, investigaciones o lo que fuera, o cuál es un poco la función o el objetivo de este consejo asesor. Bueno, está dentro de lo que yo les hablaba del Plan Nacional de Abordaje del Abuso, ¿cierto? Dentro de ese plan hemos pensado la posibilidad de constituir un consejo asesor. Son estas cosas que estamos construyendo dentro de la mesa, ¿no? De a poco y avanzando y logrando cambios que esperemos que se mantengan en el tiempo, ¿no? Sí, el consejo estaría para, digamos, controlar una especie de control también de la aplicación de las leyes, del control del cuidado de las víctimas. O sea, ese es el objetivo un poco del consejo asesor, estar presente en las distintas instancias, porque la problemática del abuso sexual contra las infancias es una problemática que atraviesa la sociedad toda y atraviesa muchas instituciones, porque la protección de niños, niñas y adolescentes tiene rango constitucional en nuestro país, ¿no? A partir del convenio que se realiza contra, digamos, en el tomando lo que es bueno, ahora se me fue el nombre de la Convención de los Derechos del Niño, hace años ya que forma parte de nuestra Constitución. O sea, ya estaban los reformas constitucionales del 94. Y eso, sí, exactamente. Y eso, digamos, nos hace responsables al Estado y a toda la sociedad de la protección y cuidado de las infancias. Y esta problemática es una de las peores problemáticas que existen. Es el peor de los maltratos hacia niños, niñas y adolescentes, porque ataca la constitución del ser del niño, con lo cual, digamos, es muy complicado si no se hace lo debido. Y bueno, la función del consejo es tratar de estar presente para, en los distintos momentos, digamos, como para que se haga lo debido, ¿verdad? Una preguntita más antes de cerrar. Empezabas hablando, y María Alicia también, que es como una base total del patriarcado, el tema de cómo se trabaja esto de los abusos en las infancias. Y digo, en esta época, con todo el estallido de los feminismos y todo, sí hay más gente que se anima a hablar. Pero lo que yo siento es que al hablar más, como que hay una contraofensiva muy, muy grande, ¿no? Así es, terrible, terrible, tremenda, brutal y hasta ridícula, ¿no? Porque es hasta grotesca, ¿no? De tan tremenda que es. Pero sí, es así, hay una contraofensiva brutal. Los ataques y las barbaridades que se dicen respecto a los trabajos de las personas que intentamos hacerlo bien, es realmente sorprendente la capacidad de ingenio que tienen. Sí. Ya, realmente hay estudios de abogados, hay, bueno, organizaciones que se han ido constituyendo de pobres padres que no pueden ver a sus hijos, o de pobres familiares, porque además esto se hace extensivo a toda la familia. Exacto. Que no pueden ver a sus hijos, donde mienten, dicen cada estupidez, cada barbaridad. Es realmente muy duro. Sí. Y aparte, bueno, en este momento con toda la movida virtual, que yo decía hace un rato que está buena porque nos permite conectarnos y demás, además permite que este tipo de cosas se divaguen, se distribuyan en el mundo entero, y bueno, los ataques que se hacen a través de los medios y de las redes sociales y de la virtualidad, realmente es brutal, brutal. Y esto nos muchas veces hace que la gente o los profesionales que estamos en esto o que están en esto no quieran seguir. O sea, hay mucha gente que prefiere dedicarse a otra cosa y seguir manteniendo invisible la problemática y no abordarla, con lo cual los que se sigue el status quo, digamos, claro, de esta de esta dominación sobre las infancias y sobre las mujeres. Parte de esto. Creo que el backlash este que existe no va solamente por el tema del abuso, sino también por el avance de los feminismos, como vos bien decías, y de también la campaña del aborto, ¿no? Eso ha hecho una visibilización inmensa sobre esto, y bueno, y después se tergiversa todo, y bueno, todo se usa con el único objetivo de silenciar. Exactamente, iba a plantear lo que vos decís, el avance de los fundamentalismos conservadores, que es muy grave y no es solo a nivel del país, aunque en el país es muy serio, es a nivel regional, es a nivel global. El modo de operar en los organismos internacionales es muy potente, tienen muchos recursos, tienen muchas estrategias, tienen muchos jóvenes trabajando para ellos. Evidentemente, este es un tema muy grave, pero desgraciadamente es un tema más dentro de un paquete. Así que bueno, Beatriz, te agradecemos muchísimo. Quería agregar que no solamente a los profesionales, a las madres de los profesionales, ahora están atacando a los periodistas que se atreven a hablar de sí, ayer decíamos que fue asesinaron a una periodista y Luciana Pecker está amenazada de muerte muy grave. Así es. Y Manuela Calvo en La Rioja por el caso de Arcoíris también. Así es. Entonces, bueno, esto me hace acordar al poema ese de Albrecht, ¿se acuerdan ustedes? Golpeaban a la puerta de mi vecino, después golpeaban a la otra puerta, pero a mí no. Bueno, ahora nos está tocando a todos que nos golpeen las puertas. Sí, y creo que por otro lado, cuando cierta cooperación internacional se está moviendo para el caso de unas periodistas para sacarla del país, me parece que ahí ya la situación es una muestra más que evidente e imposible de soslayar de que la situación es una gravedad enorme y que afecta a toda persona que esté involucrada en la demanda de los derechos humanos. Esto va hacia los derechos humanos en todo su campo. Así que bueno, sabemos que estás muy ocupada, que a la y media tenías una ocupación, y te agradecemos muchísimo tu intervención y seguiremos conversando sobre esto. Que nos parece al contrario, yo les agradezco a ustedes que se sigan animando a hablar de estos temas, ¿no? Porque tengo miedo que un día de esto ya no podamos ni siquiera participar en algún medio de comunicación, porque realmente el silenciamiento es brutal, ¿no? Te mandamos un abrazo, así que, Marita. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por estar. Un abrazo, adiós. Pasaba Marita Müller, ella es de Salud Activa y de esta organización que tenía, ¿cómo era, María Alicia? ASIAG, que son un grupo de profesionales, organizaciones a nivel federal, es muy interesante porque se han logrado constituir a nivel federal también. A mí me hace acordar muchas cosas a la campaña, ¿no? Por algunos temas que tiene y por las formas organizativas que han adoptado con sus particularidades. Y creo que están operando muy, muy bien, con mucho apoyo de ciertos grupos de diputadas, sororas, amigables, y en una mirada feminista integral que me parece que le da otra consistencia a la problemática y le inserta, como intenté decir al final, en un ataque brutal a los derechos humanos en su conjunto. Es que quería agregar, María Alicia, que esto que dicen las madres protectoras, ¿no? Los abusos sexuales en las infancias son torturas. O sea, instalar también esta idea, ¿no? Hablamos de tortura, o sea, es una violación de los derechos humanos en las infancias en ese orden. Porque siempre insistimos en romper el silencio, en animarse a hablarlo, denunciar, acompañar las infancias. Y esta represalia, ¿no? De cómo van recortando, no importa, digamos, ya no son ni a las protagonistas de los episodios, sino a quien acompaña, a quien una comunicadora, digamos, no hay filtro en esta oleada represiva que viene, ¿no? Entonces, como estas redes, el encontrarnos, el discutirlo, fortalece. Y además la particularidad que tiene esto, que es una relación de poder de una manera, de una disparidad absoluta, y que además te hace daño de una manera descomunal quien te debe cuidar con la misma intensidad. Entonces ahí el tema afectivo, el tema de la diferencia de poder y demás juega un lugar

También cantas muy bien. Ay, ¿puedo hablar? Sí. Lindo. Ella en la radio tema. Estaba perdidísima. Ay, gracias, amor. Bueno, estamos en un aprendizaje y bueno, feliz de poder generar estas propuestas y que sean bien recibidas. Así que bueno, estamos más que felices. O sea, más que agradecidas con todo lo que nos va surgiendo, apareciendo, no sé, no tengo palabras, me han dejado muda. No me esperaba este tema después de la entrevista. Pero nada, muy feliz. Y además es una letra muy fuerte. Imagínate que sí. Este tema es del 93, si no me equivoco. Uh-huh. Y hablando de una chica trans, sí. Que iba a un bar y que Hilda la vio, creo que fue así más o menos la historia. La veía que iba a un bar y no entendía qué hacía ahí, o sea, como que después desapareció. Y al tiempo ella se enteró que falleció. Uh-huh. Entonces compuso este tema. Y cuando lo empezamos como a ver y a intervenir, dijimos, qué loco que lo hayamos escuchado tanto. Tanto, tanto. Y que nunca registramos lo que decía. En mi caso, por ejemplo, me dejaba llevar por la melodía, ¿no? No puedo creer. Que es un poquito más arriba. Y cuando lo hicimos samba, ay, wow. se nos cortaron la circulación, sí. Quedamos. pero bueno, este es un poquito, digamos, el recorrido que estamos haciendo, ¿no? Buscar repertorios que por ahí no son tal vez tan del folclore, pero que tienen un mensaje claro y que nos ayuda a comunicar esto. Ahí está, León. Gracias. No, a ustedes, amor. Esta musiquita que suena ahora quiere decir que nos tenemos que empezar a retirar porque ya llega la montaña. Así que les vamos a dejar con la montaña y con toda la programación de FM La Tribu. ¡Qué territorios que anduvimos hoy, ¿no? Paseamos por un montón de territorios, desde podcast, abusos sexuales en las infancias... Y ahora el territorio drag. Uh-huh. Agus, ¿cómo sigue tu día? Ay, esta pregunta la vamos a omitir porque yo voy a seguir trabajando siempre de la radio. Bueno, entonces las omitimos. ¿Cómo siguen nuestros días? León, ¿cómo sigue tu día? Yo no entendió nada, no entendió. Dijimos algo. Me voy a trabajar, chicas. Bueno, ¿cuándo nos encontramos? ¿Mañana? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Paredes prohibidas.